breve, Bertoldo. Los cómics, las novelas gráficas, la BD. Contados brevemente por Radio Bertoldo. El último cómic que había leído hasta aquella misma tarde se llamaba Como un guante de seda forjado en hierro. Seguramente muchos de vosotros lo conocéis. Es también conocido por ser extremadamente bello y poético su título en inglés, que reza de la siguiente manera: Like a velvet glove, cast in iron. Procurando un gran amor, yo viajé neste meu Brasil entero, juro que no encontré o amor maravilloso. Por lo menos para mí sí lo era. Pero a lo que vamos, y es que tremendamente acomplejado por la magnitud del susodicho, que es un cómic de Daniel Clowes, recopilatorio de los números 1 a 10 de su cómic fanzine Bola 8, no tenía cojones de hablaros de aquello, pero sí de lo que os voy a contar a continuación. Se trata, para empezar, de la introducción más larga que hayáis escuchado en un breve Bertoldo. Todo esto, imaginaros, son pensamientos míos que van y vienen, que en realidad no forman parte de esta reseña. Van en bocadillos de fondo amarillo, que tapan por encima la trama principal. La historia que os voy a contar, la historia de un amor imposible, de un amor de película, digno de cualquier metraje de Hollywood, y por qué no, también digno de la propia Real Life. Un cómic que no agobia como Like a Velvet, ¿verdad? Un cómic que pasa en día y medio, que pasa en un fin de semana casi sin darte cuenta. Sí, amigos, esta vez las cosas suceden al mismo ritmo de la lectura. Estamos hablando de la magistral obra de Daniel Clowes, Mr. Wonderful. Mr. Wonderful, encontramos a un divorciado llamado Marshall y a una atormentada tardo treintañera llamada Natalie. Y como sucede en la fantástica cuando Harry encontró a Sally, su cita ha sido apañada por los mejores amigos de ambos, Tim y Yuki, o a la sazón, Bruno Kirby y Carrie Fisher. Nuestro Romeo Marshall, por gracia de la mano de Daniel Clowes, utilizará durante todo el relato un recurso realmente bien utilizado, al expresar sus pensamientos mediante bocadillos amarillos que se superponen a las viñetas. Porque lo importante, sin duda, en este monólogo interior del protagonista, es eso, el monólogo interior, ese combate entre presente, pasado y una segunda dimensión donde se pone el foco sobre las angustias, dudas, reflexiones y decisiones internas del protagonista. Y al fin y al cabo, de cualquiera de nosotros, ¿verdad? Procurando un gran amor, yo viajé neste meu Brasil entero, juro que no encontré o amor maravilloso que soñé. Mr. Wonderful, ya os he contado que sucede perfectamente en un fin de semana, un momento crucial en la vida de los dos protagonistas, una magnífica tragicomedia en tres actos difuminados, 75 páginas encuadernadas en cartoné por Reserve Books y un formato apaisado que, no por ser incómodo, es menos bello y algo que sin duda le da un toque especial y adorable. Thank you. Las splash pages tienen su importancia en esta historia y el formato ayuda muchísimo. Y Daniel Close es un genio de la composición y de la atmósfera. Deliciosas splash pages, encastradas en una historia de hoy en día y de ayer, una historia atemporal de cualquier ciudad, de cualquiera de hoy en día. No es Paciencia, el último éxito de Daniel Close, pero es una preciosa historieta que tener en tu colección, que releer como yo he hecho para la ocasión, para deleitarse con el formato, con las viñetas, con los dibujos y con el color. El ritmo de la narración está medido milimétricamente y la composición tiene un nivel de precisión digno de la mejor maquinaria suiza. Mr. Wonderful no tiene ni un pero, es una historia que os gustará y que gustará también a una gran capa de la población. Es un cómic que no agobia. Es por eso un cómic digno de regalar sin miedo a equivocaros. Es Close en estado puro. Y esta ha sido una breve reseña de Opinando Argallo para Radio Bertoldo.